Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, décima temporada, porque continuamos. Programa número 42, aquí en Radio Municipal de Manises, miércoles 2 de septiembre de 2015, en directo, desde la Casa de la Cultura, Manises, Valencia. Hola, Leo Catalán, buenas tardes. Hola, Javi Vara, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí, mirando los tweets ahí, a ver qué... A ver qué pasa en Torino, qué, ¿no? Pasa en Torino, las últimas noticias ahí fresquitas para contarlas. Muy bien. Óscar Puchade, buenas tardes. Tiempo sin estar con todos vosotros. Ahí, ahora, buenas tardes de nuevo. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Ha ido bien el veranito? Bueno, ahí ha estado, ¿no? Unos trabajando, otros de vacaciones. Sí. Pero bueno, aquí en Vértigo Radio ya nos volvemos otra vez a poner las pilas. Eso es. Como el grupo, el mes de agosto de vacaciones. Y ahora ya pues... Ahora de ensayos hasta la nueva temporada. Ensayos, ¿no? Vuelta al programa y a la gira, ¿no? Que es lo que nos apasiona, ¿no? A los fans de U2. Lo primordial. Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes. Buen verano, que aún estamos en verano. Y por fin tenemos a todo el equipo de Vértigo Radio. Es verdad, estamos todos. En el mes de julio alternamos unos otros, sí, pero sí. Hoy estamos al completo. Qué menos, ¿no? Para este reinicio de décima temporada. Eso, reinicio, ¿eh? No es cambio de temporada, es reinicio. Exactamente, porque la programación de Radio Manises cambiará probablemente en el mes de octubre. Uh-huh. Y ahí es cuando ya le daremos un nuevo giro al programa y comenzaremos la temporada número 11. La 11 ya. Sí, de forma ininterrumpida, ¿eh? ¿Quién lo diría? ¿Qué tal, Raúl Cuello? ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Ya estás de vacaciones, ¿no? Prácticamente. Desde las 6 de la tarde estoy de vacaciones. Hasta el lunes solo, pero bueno. ¿Cómo va? Bueno, Raúl va a ser nuestro enviado especial en Turín junto a otros amigos de club, ¿no? Uh-huh. Te tendremos por allí. Vamos a ver qué se tercia. Ahora informaremos de todas las últimas noticias desde allí. Qué alegría, con qué alegría lo dice, ¿eh? Sí, sí, vamos, parece mentira, ¿eh? Me entierro, cabrón. No, sí. Es una broma, Raúl, no te lo tomes a mal. ¿Quién pudiera irse mañana? Eso, en fin, eso, pero eso. Esto ya no queda nada para Barcelona, queda apenas mes y medio, ¿no? 33, 32, creo que es algo así. Ah, prácticamente un mes, claro. En fin, va a ser apasionante esta cuenta atrás hasta que lleguen los conciertos de Barcelona, porque bueno, van a estar muy cerca de nosotros. Vamos a poder vivir las sensaciones de esos conciertos previos hasta la llegada del grupo aquí. Y bueno, si os parece, pues vamos a entrar ya a las noticias para comentar lo que ha pasado este mes de agosto y la actualidad que nos lleva pues hasta el Paralpi Tour de Torino, que es donde están ahora mismo ensayando para el concierto que tendrá lugar este viernes y que dará inicio al segundo leg de la gira Innocence Experience Tour 2015. Vamos con noticias. Bueno, pues vamos a empezar hablando un poco de lo que fue el primer leg de la gira Innocence y Experience Tour 2015, que esperemos continúe todavía en el 2016. Vale, ya ha pasado tres meses, creo que fue ayer. Desde que cantaste con Bono. Bueno, canté. Hombre, sí, le diste sí, la entrada al grupo. Sí, bueno, lo podemos llamar así, sí. Así es, así es. Bueno, la gente que nos escucha ahora y no lo recuerda, Leo estuvo en el preconcierto de la gira en Vancouver y en Vértigo, que era la tercera canción que tocaban en el concierto. Y en la gira, pues se vino hacia donde estábamos nosotros y le puso el micro. Le puso el micro en la boca, vamos, para que cantara. No sé si cantara o que dijera la Viva España. Viva España o lo que fuera, ¿no? Y dice, bueno, pues, tuve la suerte de cantar en unos 3-14, ¿no? Sí, sí, estuvo chulo, estuvo chulo. Y bueno, si os parece, pues Raúl ha preparado un pequeño resumen estadístico con cifras y, bueno, ciudades, en fin, todo lo, un poco un resumen. Tiene ahí un super Excel. Un resumen un poco de lo que ha sido esta gira y que, bueno, pues nos ayudará un poco a ver lo que nos podemos encontrar en este leg europeo. Unas pinceladas de lo que ha sido y lo que va a ser. El primer leg, que ya terminó, que fue del 14 de mayo al 31 de julio, comprendió 36 shows, 28 en Estados Unidos y 8 en Canadá. Mirado las ciudades donde fueron, y podemos decir de menor a mayor que hubo 2 shows en Vancouver, en San José, en Phoenix, en Denver y en Toronto. Hubo 4 en Boston y Montreal, 5 en Chicago y Los Ángeles y 8, récord Universal de U2, en Nueva York. Los famosos 8 conciertos del Madison Square Garden. Este segundo leg, que empieza en Group Day Días, comprenderá 2 shows menos, 34. Irá del 4 de septiembre al 15 de noviembre. Dublín mediante, si se anuncia. ¿Y dónde van a tocar? Pues 2 shows en Turín, 2 en Amberes, 2 en Colonia, 2 en Glasgow, luego 4 en París, 4 en Barcelona, Berlín, Estocolmo y Ámsterdam, y 6, el récord europeo, en Londres. 6 shows en Londres. Mira, la verdad es que no nos podemos quejar, ¿eh? En Barcelona 4 shows, en sí, comparación, nada, por ejemplo, con Italia, claro, que solamente van a poder verlo 2 veces. Sí, sí. Estamos a la altura de Boston, Montreal, pues París, Berlín, Estocolmo y Ámsterdam. Sí, una ciudad muy top, bien, ¿no? Para U2. Nos supera. Siempre ha sido, ¿no? Siempre ha sido una ciudad top para sí. Bueno, no, bueno, sí, siempre han pasado o han intentado pasar por Barcelona, pero que creo que ahora ha recuperado, o sea, tiene un estatus más todavía de con el tema de también con el inicio de la gira de 360. Sí, porque es muy sencillo, simplemente con que las fechas, a pesar de que se han ampliado, lógicamente, con que no hubieran dejado hueco, no se hubiera podido ampliar en el Jordi. Con lo cual lo hicieron con esa imagen, con esa mente, ¿no? Incluso se comentaba que habían más planificados, aparte de los 4. Podrían haberse puesto en medio, desde luego. Lo que no tiene mucho sentido Turín, porque realmente si cogemos un plano de Europa y vemos dónde van a tocar, tocan la línea de París, digamos, es hacia arriba. Berlín, en Colonia, Amberes, Ámsterdam. Sí, en el centro de Europa, que es donde. O sea, el sur de Europa es Barcelona y Turín. No es que digas tocan en Turín y luego se van, yo que sé, a Milán al lado, por ejemplo, sino lo más cercano a Turín es París. O sea, que hay bastante distancia. Entonces, no sé. Bueno, yo creo que lo que han intentado es pues concentrar que en Barcelona venga toda la gente de, obviamente, de toda España y de Portugal. Claro. Y el sur de Francia. Y costa oeste de Italia. Si es que coges un vuelo hoy en día desde Italia y en 45 minutos estás en Barcelona. Sí, por eso es la planificación que lleva esta gira, ¿no? Y que bueno, hasta ahora les ha salido perfecto porque son todos sold outs. Conseguir una entrada ahora mismo es complicado, salvo que te vayas a la reventa. Compré las caras, las de 195 euros. Que vale. Sí, aún quedan algunas sueltas. Turín, por ejemplo, hay entradas, o sea, para los 2 shows de 195 entradas en taquilla oficiales. Pero bueno, siempre hay. Más, hasta el último minuto hay posibilidad de conseguir una entrada. No hay que volverse loco y pagar una barbaridad porque a la experiencia que nosotros mismos hemos vivido en todos los shows, encuentras entradas hasta el último minuto y si te esperas hasta el último minuto, incluso te la puedes encontrar que a un precio más reducido del precio original. Claro. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno y de. Y de los nervios de cada uno. Y de los nervios, también. Sí. De la paciencia que podamos tener. ¿Y qué te puedes encontrar? ¿Qué ha tocado U2? Y esto ya son spoilers, o sea, el que no quiera saber lo que van a tocar. Bueno, pues eso. Bueno, escucha Vértigo Radio. A estas alturas, yo creo ya todo el mundo que nos escucha, nos lee, sabe ya de spoilers, sabe de canciones. Pues, y un amiguete nuestro, U2ero, que coincide con nosotros en el fútbol, no sabe absolutamente nada. Pero también di que nos ha borrado del Facebook, nos ha quitado el Twitter. para evitar. Hasta que llegue Barcelona. Solamente sabe que tú cantaste en el concierto de Vancouver. Sí, único, ¿quién es? Lo dijimos. Fran. Y que hay dos escenarios. A que mandamos un saludo desde aquí. Bueno, 36 shows ha habido hasta ahora y U2 ha tocado 48 canciones. Partiendo de un show base de 23, más o menos 23 canciones. Es que son bastantes. Sí, pero de las 23, 18 han sido fijas. 18 han sonado todos los conciertos. Ese es el pero, ¿no? Que se podría poner, porque 48 así a priori dices, jolín. Muchas. Mola, está bien, sí. Son muchas canciones, ¿no? Se agradece que hayan cambios, pero no, es que no hay tantos cambios. De las ¿no? cuales, de las 18 fijas, 7, si contamos Invisible, es del nuevo álbum. ¿Os parece que mencionemos rápidamente qué canciones claro. fijas? Que han sonado todos los shows. Vértigo, Screeds, With or Without You, Pride, Until, Ballet, Beautiful Day, Even Better, I Will Follow, Mysterious Ways y Sunday, Bloody Sunday. Del nuevo disco, The Miracle, Song for Someone, Raised by Wolf, Iris, Invisible, Every Breaking Wave y Cedar Bull Road. Estas han sonado en todos los shows. Luego pues ya han ido variando. Pues... 36. Para que os hagáis una idea, con 34 está City Blinding Light. Solo se ha caído de Vancouver y Phoenix. Luego ya pega un bajón. Vancouver el segundo día, ¿no? Sí. Pega un bajón bastante de 34. Pasa a 18 que ha sido One. Hay que mencionar, One cayó en Vancouver 1 después de 603 shows seguidos. 603 conciertos de dos sin parar de sonar One. Bueno, se cayó en Vancouver 1 y luego se ha caído pues la mitad de los shows. Hay mucha gente que nos ha quejado. Yo veo bien no, que se caiga, claro, no me importa. Claro. Seguimos ya con 16 Electric Co, con 14 Steel, Haven't Found. 13 Out of Control, 12 Angel of Harlem Desire, con 11 Bat, una canción muy apreciada por los fans. Una menos apreciada que es Elevation, 10 veces. Ordinary Love ha sonado 9 veces. 40, final de concierto en 7 veces. Ojo. Sweetest Thing 6 veces. Volcano ha sonado 6. Only One Is You 5. Gloria también ha sonado 5 veces. Stuck in a Moment 5. Gloria me parece un regalo. Con 4 veces The Travels. Flipantes. Claro. La definición. También When Love Come to Town. 4 veces. Con 3 California. Aquí ya vamos a las rareces y a las cosas que los fans de verdad. Bueno, en fin. 3 veces California y Lucifer Hands. Canción. Sí, es así. Con 2, Miracle Drag, October, Stand By Me y Crystal Ballroom. Y con 1, joyas, In God's Country, que sonó en Phoenix, Satellite of Love, que sonó en New York, Satellite. Y Two Hearts Beat As One en Nueva York 6. Qué temazo, y Party Girl, que sonó una vez. Sí, igual, esa me la perdí. Lo que me llama mucho la atención es Vulcano, por ejemplo, 5 veces solo. Sí. Que de nuevo álbum. Cuando escuchamos el disco por primera vez, pensamos que sería un hit. Sí, sí. Además, si el segundo single. ¿Os acordáis de las promociones de U2? La cantaban. Claro. O sea, formaba parte de la poca promoción que hizo U2 del disco. Yeah, no los sea, estudios. O sea, sí, sí. Claro. Gravels y Vulcano. Y bueno, y las que no han sonado del disco, pero. O sea, están ahí. No sé. Entonces, yo espero escuchar en Barcelona Bat. Quiero un Bat y quiero un 40. Él es un clásico. Según las estadísticas, bastante probable que lo escuches. Sí. Bueno, la verdad es que hablando del tema de los singles, no, ahora por Periscope y por Twitter nos comentaban que bueno, que porque U2 no sacaba singles físicos. Y lo hemos criticado aquí muchas veces en Vértigo Radio, ¿no? Porque esa política de no hacerlo. En fin, con las cosas que. A los fans de U2 nos gusta lo clásico, los vinilos. Que ahora, por ejemplo, que ha llegado el Another Time, Another Place, pues estamos encantados. Y en fin, no llegan. Y es bueno, que le dan trabajo a las tiendas de discos, es que es así. Sí, sí, y no hay que antes mentira, que lo venderían. Es la industria musical, se está perdiendo. En fin, lo único bueno pues que estamos ahora con la promoción en teoría del que sería el tercer single, ¿no? De U2. Están anotando también Party Girl una vez, ¿eh? Una vez nuestros ha sonado. Los amigos chilenos, Rodrigo. Gracias. Sí, lo ha comentado a última hora ya. La última que ha dicho ha sido Party Girl. Sabes. Y bueno, estamos comentando que bueno, estamos con el single que está promocionando el grupo ahora, Song for Someone. Habíamos conocido el videoclip o el corto que grabaron con Vincent Haycock y en el que salía Woody Harrelson de protagonista en la cárcel. Y bueno, nos hemos sorprendido esta semana pasada con un nuevo videoclip ya en formato de lo que más consideramos más vídeo, ¿no? Más vídeo musical, sí. Y encima del estilo que yo creo que le gusta a los fans, ¿no? Un poco recordando a la imagen que se utilizó en, por ejemplo, Stay Far Away, So Close, en blanco y negro, con imágenes de Bono. De Bono. Y bueno, pues lo tenemos, es obra de Matt Maurin, que ya ha colaborado con U2 desde hace mucho tiempo. De hecho, fue el fotógrafo que hizo la portada de Wide Awake in America. Y ha hecho esos signos de fotográficas para U2 y ahora pues ha vuelto a trabajar con ellos haciendo pues este videoclip. Y bueno, no lo podemos ver aquí en Vértigo Radio, no lo podemos imaginar, pero sí podemos disfrutar de lo que es la canción de Song for Someone, que bueno, pues está, pues como ha comentado Raúl, es una de las fijas de la gira y que podremos disfrutar el seguramente este viernes si no hay sorpresas y cuando lleguen también aquí a Barcelona. For Someone, que va dedicada especialmente hoy para nuestra amiga Chelly, que es su cumpleaños. Muchas felicidades. Felicidades, besitos. Y bueno, mientras que escuchamos... ¿Puedo felicitar a mi amiga Chelly? Hombre, claro. ¿Cuánto tiempo sin verte y oírte? Sí, el alter Leo. He estado de vacaciones. ¿Ah, sí? Sí. Pero todavía estás, ¿no? Porque no tienes cole. Sí, he venido solo a decir, Chelly, muchas felicidades. Vale, muy bien. Adiós. Adiós. Adiós. Y bueno, que estábamos comentando mientras que escuchábamos en For Someone, las noticias que nos llegan desde Torino, y es que ya están poniendo las vallas o los toriles, ¿no? Para los toriles en Torino. Para que la gente pues se vaya colocando ya, pero quedan dos días. Ya están puestas, tres, ¿no? Que estén montando. Están ya. Quedan tres días. Es una locura hacer miércoles, jueves, viernes. Dos días de cola, no tiene sentido. Ah, bueno, ni uno. Eso aparte. O sea, es que es ir el mismo día y punto, ya está. Así que para por la mañana, madrugar, bueno, es y que ya está. El que claro, ya está. Aun yéndote el viernes a las 5 de la tarde, vas a estar codo con la persona que se ha tirado dos días claro, haciendo sí. cola. Claro. Eso sí, no vas a tocar la valla, que es, pero es una da tontería. Igual, es decir, lo vas a ver exacto. exactamente igual. Ya es el nivel de ansiedad de cada uno, ¿no? Sí. Pero, porque vamos, esta gira ya lo hemos comentado, desde cualquier punto de pista. De pista. Puedes ver perfectamente el espectáculo, puedes ver a uno cerca. En grada, en grada vas a flipar con la pantalla, claro, en fin. No. Pero bueno, allá cada uno, ¿no? No han dicho que haya gente ya en la cola, pero bueno. Volviendo al tema que hemos comentado antes del sacar físicamente los singles. Que a ver si sacan alguno, Dios mediante, esperemos que saquen alguno físicamente. Hombre, yo creo que en este disco ya, obviamente, no lo van a hacer, ya, desde luego, pero que es una pena y sobre todo las joyas que hay en las caras, ¿ves? De todos los singles de U2, pues es que son joyas, o sea, eso estamos dejando de recibirlo. Bueno, aquí las caras B las han publicado directamente ya en el disco, ¿no? Como son Lucifer Fast Hans y claro, ya, Star pero Barron. Cara B es de un disco, es decir, es una sí, pena. Hay más, ¿no? Porque o sea, si te sacan tres o cuatro singles, son pueden dos, sacar seis canciones, ¿no? Siete, ocho caras B buenas. A ver. O sea, que pena, si ahí nos están guindando, ¿no? Claro. Nos están birlando canciones claro, a los efectivamente, es así. En fin, bueno, luego aparte de en este periodo de tiempo de vacaciones se han publicado algunas entrevistas con el grupo. En un podcast que grabaron en Nueva York, en los Electric Lady Studios, The Edge comentaba la posibilidad de interpretar en directo una de las nuevas canciones que todavía no han sonado, que no son de las fijas que ha comentado Raúl, que es This Is Where You Can Reach Me Now. Me encanta. El riff de la guitarra sí, de esa canción bueno. es buenísimo. Y que bueno. y que bueno, pues lo están dice que le gusta mucho y que deben trabajarla. Y cree que lo van a conseguir, que lo van a sacar en algún momento en este nuevo tramo europeo. En Barcelona tocan. ¿Tú crees? Sí. Ojalá. ¿Y Spanish Eyes? Por supuesto. Yo creo que esa cae fijo, ¿no? Esa fija, ¿eh? Ya está pedida, ¿no? Sí, pedida y requete pedida. Es un clásico de deudos en España, ¿no? El por supuesto. El que interpreten esta canción en Sevilla lo hicieron. Y bueno, yo creo que se repetirá teniendo en cuenta que son cuatro noches a ese guiño hacia los fans españoles seguro que lo tiene el grupo. No lo dudo. Luego también, estamos viendo un tuit de U2360 Grady.it que comenta que comienza a partir de la... Bueno, que ha empezado, ¿no? Llevan hora y media haciendo un ensayo general, un general rehearsal. Un ensayo general ahí en Torino, U2. O sea, haciendo... Es habitual, ¿no? Creo en ellos bueno. hacer un... Sí, seguramente lo hagan hoy y mañana, ¿no? El concierto, un claro, ensayo lógico. Completo, sí, ¿no? Sí. De todo, con todos los temas. O sea que seguramente esta noche la ya sepamos la cola, lo va a disfrutar. Muchas canciones, ¿no? De las que van a sonar. Dicen la gente que no se escucha muy bien. No, no. O sea, estoy... según he podido leer, la gente dice que donde han colocado a la gente, no se escucha no llega el sonido. Al sonido. Entonces, oye, yo lo prefiero, así esa sorpresa, ¿no? Para la gente que vaya a Torino, que tenga la oportunidad de ir a Torino, pues que se encuentre con esa sorpresa en las canciones. Pues yo creo que van a ser pocas. Yo no, porque hemos visto ya tantos primeros conciertos y escuchar el ensayo general de poner la piel de gallina. ¿Os acordáis? NoCamp 360. Uf, madre mía. Y en fin, hablando de sorpresas que pueden venir en la gira, ayer, día 1 de septiembre, se volvió a mover por internet el hashtag del YouTube request. Para que la gente pudiera a través de Twitter solicitar canciones para que U2 las pudiera recuperar en el tour. Y bueno, todo el mundo estuvo poniendo como la otra vez todo tipo de canciones. Todavía no salieron las estadísticas de cuál fue la más votada. En la primera ocasión fue Acrobat. Sí. Y bueno, ayer curiosamente que U2 ya estaba en Torino cuando Bono salió a saludar. Porque por la primera noche no salió. El lunes por la noche salió a disculparse, de decir que no podía, pero que al día siguiente, a eso de las dos, que estuvieran pendientes, porque sí que pararía. Al final no salió las dos, salió creo que a las cuatro. Bueno. En fin, son dos horitas que te pegas allí y al sol, sí. guapas, ¿no? Tanto. Pero eso sí, el tío estuvo media hora saludando a todo Kiski, firmando autógrafos y, en fin, es un crack, ¿no? O sea, que pueda atender a todo el mundo de esa forma, yo creo que es impresionante, ¿no? Que sea fan y tenga la oportunidad de tener un autógrafo, de verle cara a cara, pues alucinará, ¿no? Con esto esperemos que aquí en Barcelona también lo puede hacer también. Lo puede hacer también, y que mucha gente que no lo ha tenido enfrente a Bono lo pueda disfrutar y tenerlo, vamos, cara a cara y que le pueda firmar un disco, en fin, comentarle su anécdota, lo que quiera. Bueno, pues ayer uno de esos fans le comentó a Bono el tema de YouTube Request. Y Bono dijo, ¿eso qué coño? Eso es lo primero, digo, vaya tela. O sea, se ha enterado. Aquí todo el mundo tuiteando hace un par de meses para que U2 recupere canciones y Bono no pasa de todo. Pero eso. Sí, Bono creo que no tiene ni smartphone. Sí, sí que lleva ahí. Tiene un iPhone 6. El iPhone 6. Sí, el Red lo lleva ahí en el bolsillo. Con la Red. Bueno, llevarlo lo lleva, en fin. Vacío. Dice ya, claro. Vacío. Pues sus hijos le podían contar, no sé. En fin. El caso es que dijo que no sé lo que era, pero le preguntó que le contara para qué era y tal que cual, y entonces ya le explicó el tema. Y entonces le dijo que quería que tocaran Acrobat. Y Bono se quedó con cara un poco de alucinado y dijo que precisamente la noche anterior la habían comentado, la habían visitado, la habían algo, no tocado, está muy claro lo que dice, ¿no? Pero ¿no? Sí, como que la habían comentado, ¿no? Que se había hablado de esa canción. Sí, que se había hablado, o a lo mejor Dietz tocó un par de notas, dijo, oye, pues, claro. O sea, que se comentó como posible canción, ¿no? Yo creo que Bono no sabe lo que es el YouTube Request, pero Dietz sí. Sí. Sí. Bueno, pues se lo hubiera contado a Bono, oye, Bono, que nos están pidiendo Acrobat. Y bueno, dice, sí. Corrito, sí. No llegará a reír. No. Por cierto, está certificado que Dietz no se quita el gorrito ni para dormir. Ni para la boda de su hija, tío. Desde luego. Porque este verano, aparte de. A ver, si no se la quitó en su propia boda, se la va a quitar la de su hija. ¿Por qué? Para que no sepa, se casó la hija de Dietz, Holly Evans. Y bueno, se casó en la Toscana, en Italia, hace muy poquito. Y bueno, en la boda él iba cogiendo del brazo a su hija, llevándola al altar, y iba con su gorro puesto. Claro. Y hacía calor, en la Toscana. Bueno, de todos modos, es lo que comentábamos el otro día. Esos gorros tienen que tener una calidad impresionante, que ni las camisetas de fútbol, ya te lo digo yo. Eso no tiene que dar, poquito calor le dará, seguro, vamos, estoy convencido. En fin, bueno, han estado básicamente de vacaciones en el sur de Francia. Se les ha visto por allí, al menos a Larry, a Diez, ya a Bono, pues disfrutando de la noche. ¿No estuvieron en el partido del Valencia? No. No salió ninguna imagen. No, Bono estaba por África, creo. Sí, Bono estos últimos días se fue a África, un poco para. Tampoco, para decir, oye, mira, que no me vean aquí también de fiesta y que no hago nada. Se fue compensó, a. Sí. Estuvo en Nigeria y en Ruanda, pues viendo, colaborando con el tema de Guadalajara. Y bueno, incluso le dio tiempo a grabar una canción, una colaboración, una remezcla de una canción que se llama Strong Girls, que bueno, escucharemos dentro de poco, espero, y que bueno, es una canción acerca del sexismo dentro de la pobreza, ¿no? Que también existe en África, esa discriminación hacia la mujer. Y bueno, pues cantó con las celebridades de África, ¿no? Que bueno, pues tenemos varios nombres que podéis descubrir y ver el vídeo de la canción original en YouTube y en U2 Valencia. Y que bueno, recordemos que dentro de poco la escucharemos, se llama Strong Girls, es un remix en el que canta Bono también. Y bueno, eso fue un poco lo que ocurrió este verano. Y hablábamos del tema de Acrobat, ¿no? Acrobat. Acrobat creo que ha sonado aquí muy pocas veces. Y si os parece, vamos a escucharla. Perfecto. A disfrutarla en la versión del álbum de Lactum Bay. Genial. un sueño, ¿no? Para muchos escuchar esta canción en directo. Qué bien suena, sí. Un temazo. Dos días. Sí. Dos días. ¿Tú crees que la va a tocar? Ya se está animando, mira, ya sonríe y todo. Raúl. Yo creo que le preguntaremos a Bono Acrobat y dirá acróbata de al circo. Pero bueno, lo intentaremos. Al fin de Soleil. Oye, nunca se sabe, ¿eh? A ver qué ocurre. La esperanza no se pierde. Y bueno, aunque no sea Acrobat, yo creo que van a cambiar parte del show, ¿no? Con respecto a Estados Unidos, ¿no? Deberían no las tengo todas conmigo. Deberían hacerlo. Bueno, han ensayado también Zuropa y de hecho uno de los vídeos que han publicado hoy con la cuenta regresiva para el concierto de Torino suenan los acordes de la intro de Zuropa. Sería un puntazo. Me tienen que hacer algo diferente a Estados Unidos, claro, aunque sea algo. Es que no hay necesidad el bloque, de que sea exactamente el igual, bloque de canciones del nuevo álbum, yo creo que eso no va no cambia. Ya, pero o que cambien el orden. Es que es tan sencillo como cambiar el orden. Bueno, si, teóricamente, ¿qué necesidad de hacer siempre el mismo orden de canciones? Es que no. Bueno, sí. Es que el que vaya a Torino en principio no ha vivido el show, no tiene por qué ver qué más le va a dar que esté Iris y luego sea Burro. Pero en fin, es que de primero al segundo, si te van a hacer el mismo orden, cambiando las cuatro o cinco que varíen, es que es una pena. La gira es eso. Ya, pero yo espero 18 fijas y luego, pues, sí. Si me mete en Acrobat, pues contento. Está. Por cierto, un inciso sobre... La 1 sea la misma, la 2 sea la misma, la 3 sea la misma. Eso es lo que un inciso sobre el nuevo álbum de U2, sino el próximo, la segunda parte, el Experience. En una entrevista a la revista Q que ha salido recientemente, sí. Comentan en la entrevista que bueno el accidente de Bono ha ayudado, entre comillas, a que se meta a escribir canciones. Y bueno, de hecho hay una relacionada con el accidente que se llama Much Much Better, que ya la ha escuchado incluso el periodista que ha hecho la entrevista. También ha escuchado otra canción que se llama Civilization, que suena muy, muy vibrante, irresistible. Luego hay otra canción que se llama Instrument Flying y otra canción que se llama The Little Things That Give You Away. O sea que ahí tenemos varios títulos de posibles nuevas canciones que vayan en el Songs of Experience. Que digan el artículo que se llamen así, porque luego pueden variar. Dinos a nosotros que estábamos con el Siren y luego fue The Miracle. Que yo cuando la escuché en el evento de, que por cierto cumple un año ahora el disco. Claro. Yo pregunté, es Siren, y Siren, ¿no? O sea, bueno, ha dicho que se llama The Miracle y yo me quedé roto. Claro, normal. O sea que no, hasta que no se publican el número de las canciones pueden variar porque hasta el último segundo Bono está cambiando la letra, ya lo hemos comentado otras veces. Y bueno, uno de los regalos el regalo de este año de 2.com, el Another Place, Another Time Another Place, que lo ha traído Raúl, lo estamos saboreando y viendo, porque está muy chulo, ¿no? Lo que es la edición en 10 pulgadas, el vinilo. Es preciosa. Y aquí con el metro de Londres en medio, todas las estaciones del metro de Londres cuentan su viaje desde Dublín allí. Esta es la parada para los dos. Sí, ¿no? ¿Tower Hill? No, está por aquí. Sí, claro. ¿Salen los dos o la es zona donde...? Vinilo de 10 pulgadas, que es una preciosidad doble. En el Marquis de Londres, en el año 80, y que bueno, yo supongo que la mayoría de vosotros lo tenéis, lo estaréis recibiendo ya, todos los concierto suscriptores. Concierto del 29 de septiembre de 1980. De hecho, aquí sí que, bueno, la curiosidad de todo es que es doble vinilo, la cara 1 tiene The Ocean, 11 O'Clock TikTok y I Will Follow, la cara 2 A Countdown Into the Heart, A Day Without Me y Electric Co. Y luego en el segundo vinilo, Things to Make and Do, que quiero escucharla, Story for Boys. ¿Que la quieres escuchar? Boy Girl, Out of Control y en la cara B. Y en la cara B del segundo vinilo, Another Time, Another Place. Que debajo mismo, aquí es donde dicen o dejan claro, ¿no? Que dice las caras 1, 2 y 3, Recorder Live at Markill Club London, el 29 de septiembre de 1980. Entonces, la cara 4, que supuestamente es Another Time, Another Place, no está la canción. Es una entrevista a Bono, completa la cara 4. Así que los que tengáis. Pero la si le da la vuelta al revés, sí, así suena el disco, suena el diablo, ¿no? Suena el diablo. Pero bueno, desde luego es una edición preciosa para poder tenerla y disfrutarla. Así que los que lo vayáis recibiendo, avisar. Bueno, te vamos a dar el placer y la vamos a escuchar ahora, ¿no? La de. Eso es. la del Another Time, Another Place, y que bueno, también la podéis descargar en MP3 en la página oficial u2.com. Sí, tenéis la suscripción, que como siempre decimos aquí, hay que tener al menos una suscripción, porque algunos tienen hasta 2 y 3 y 4 y, sí, 8. Y más. En fin, vamos con ella. Bueno, ya teníamos la versión, bueno, sí, instrumental, la canción, como todos sabéis. Y bueno, nos quedan ya un poquito, dos minutos, 18 para ser exactos. Si os parece, vamos a pasar a la agenda para que Carlos nos comente los tributos de esta semana y muy los bien. Shows de U2. Y nada, vamos con él. Bueno, pues comenzamos la agenda, tal como os hemos diciendo a lo largo del programa. El viernes 4 y sábado 5 de septiembre comienzan el Eje Europeo en el Pala Alpitour de Turín, Italia. Y luego U2 se toma un descansito y pasan al martes 8 y miércoles 9 de septiembre en el Ziggo Dome de Ámsterdam. O sea, ya empieza ya a rodar todo. Sí, exactamente. Luego creo en Ámsterdam tienen otros dos más, que sea el siguiente. Son cuatro conciertos. Cuatro conciertos en Ámsterdam. 12 y 13 los siguientes. Sí. Exacto. Ya veo eso para la semana que viene. Y luego pues damos paso ya a los conciertos, a los tributos U2. Y un único tributo U2 esta semana, casualmente aquí en Alfafar, Valencia, con la banda Spyplane, continuando con su gira Volcano Tour. Es el sábado 5 de septiembre. Están en la Plaza de Ayuntamiento de Alfafar a partir de las 11 y media de la noche. Será un evento gratuito. O sea, son las fiestas de Alfafar. Fiesta de Alfafar. El concierto lo organiza el ayuntamiento. Correcto. Tenemos por ahí algún conocido, amigo del club. Y bueno, pues. Bueno, ahí va a estar todo el mundo realmente, de todos los fans de aquí de Valencia. Ahí estaremos, sí. Ahí estaremos, ¿no? Sí. Muy bien. Y bueno, pues ya si os parece, nos vamos a emplazar a la semana que viene, aunque obviamente. Vamos a conectar en directo con. Bueno, en directo sí, pero no. Con nuestros amigos de Chile en la sección del lado oscuro, porque van a cerrar el programa de hoy. Aunque os vamos a anticipar que van a haber novedades en los próximos días en relación a la película U2 3D. Ya hace un par de meses aquí en Vértigo Radio lo hablamos. Mm. Se comentó, y, sí. Y bueno, pues, estuvo hablando. ¿No? Podemos poner aquí el cartelito de exclusiva. exclusiva. Y bueno, la verdad es que vamos a tener la oportunidad de poder dentro de muy poquito otra vez esa película. Hay que inventar un jingle, ¿eh? Hacemos un jingle exclusiva. Pero bueno, esperamos unos días para que todo se cierre. Y el título claro. Es Q2 3D. Confirmar fechas, sí, sí. Todo. Pero bueno, todo pinta que vamos a tener la oportunidad de volver a disfrutar. Solo el audio, ¿no? No, todo. Vamos a poder verla con las gafas. Buscarlas por ahí. Sí, sí, en el cajón está bien. En 4K, ¿no? En 4K, no lo sé. En fin, pero bueno, la verdad es que está grabado en 4K, no creo que se pueda. Va a estar chulo, va a estar chulo poder volverla a revivir y verlo en 3D, que mola un mazo. En fin, bueno, vamos a hablar con Rodrigo, que nos va a traer un temazo, una versión que hace U2 de un tema de unos alemanes. Lo dejo ahí. Una canción súper chula. Y de un grupo que sale en las pantallas de la gira de ahora, del Innocence Express Tour. Ya me diréis en qué canción. No digo más, vale. Luego nos lo decís por Twitter o Facebook. Bueno, vamos con Chile y volvemos la semana que viene. Hasta luego. Chao. Yo soy tu madre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio, y bienvenidos a una nueva temporada del lado oscuro de YouTube. Comenzaremos esta nueva etapa con el origen mismo de los sonidos que escucharon los irlandeses en su adolescencia, y cómo esa mezcla de distintas capas sonoras dieron y crearon el punto inicial de la banda más grande del planeta. La banda en general, y Bono en particular, eran como cualquier muchacho de escuela que buscaba su identidad musical escuchando sonidos de donde llegaran. A veces de la radio o lo que encontraran en las disquerías. Paul Hewson buscaba una actitud que lo representara, y esa actitud la veía en bandas como los Ramones o los Clutch, pero también escuchaba sensaciones que no llegaban desde el mismo sonido punk, de Nueva York o Londres, sino que también se impresionó de la cultura fría, distinta e industrial que generaban algunas bandas desde la profunda Europa. Kraftwerk fue para Bono un mazazo musical a sus 14 o 15 años, ya que todo lo que dominaba el mundo en esos momentos era la actitud reaccionaria de bandas como Sex Pistols o Buzzcocks. Pero para el muchacho de Mount Temple fue una visión nueva del cómo tomar la música sin siquiera entenderla, y menos comprender del cómo nacían esos sonidos tan extraños y estructurados. Tan fuerte impresión le dieron en esa época que fue el primer regalo que le dio a Ali, su novia colegial y actual esposa, para demostrarle a ella, y también a él mismo, lo bien actualizado que estaba en la música. De hecho, lo mencionó en una entrevista a su viejo amigo Dave Fanning, a propósito del lanzamiento de Songs of Innocence, y más específicamente cuando habla de Iris, escrita para la madre de Bono, y que contiene una referencia directa a Kraftwerk. Mi madre murió justo cuando estaba descubriendo a las chicas. Una de las muchachas que conocí en esa época fue Ali. Ella llegó a Mount Temple en el mismo mes. Y el primer regalo de novios que le di a ella fue un disco de Kraftwerk llamado Man Machine. Así que en la letra de la canción me refiero a eso. But it's what you made me your man, machine. El cantante de la banda irlandesa se dio cuenta a finales de los 80s del importantísimo aporte de la música, su evolución y crecimiento. Para Bono, estos músicos originarios de Düsseldorf crearon ese nuevo sonido, que empezó a influenciar a América. Y esto hizo que personas que venían del funk y el soul, como George Clinton y Stevie Wonder, se metieran dentro de los sonidos electrónicos y experimentaran con los sintetizadores en los 80s. Y a la vez, estos fueron los pioneros en las bases que derivaron en el hip hop y el rap, que dominaron el mundo a principios de los 90s. Los alemanes son una fuerte inspiración para los irlandeses, ya que acudieron a ellos desde un punto de vista sonoro para darle la vuelta a sus estructuras, y los ayudaron mucho en el cambio musical en la etapa primaria del Achtung Baby, y buscaron en Europa, y más específicamente en Berlín, inspiración que lo llevara a alejarse lo más posible de las influencias norteamericanas de los tres anteriores discos, Unforgettable Fire, The Usual Three y Rutland Hum. Ya en etapas noventeras, Bono siempre lo ha recordado en las giras, y algunas veces cantaban como Snippet en el Pop Mart la canción Neon Lights, como introducción a la canción I Still Haven't Fun What I'm Looking For. Pero no se quedaron en eso, ya que la gira 360, y más específicamente en Sao Paulo, Brasil, realizaron una versión acústica de la canción The Model, ambas del mismo disco llamado The Man Machine, que justamente Bono le había regalado a Allison en el colegio. U2 muy pocas veces ha grabado covers en estudio de grabación, pero con los alemanes realizaron una excepción, y en el año 2004, y en plena edición del multipremiado How to Dismantle an Atomic Bomb, realizaron una bella versión de Neon Lights, que quedó plasmada en el exitoso single Vértigo, lanzado en noviembre del 2004. Y ahora con ustedes, presentamos el homenaje de los irlandeses a los pioneros de la música electrónica, la bella y melancólica versión de Neon Lights. And at the fall of night, this city's made of light. Neon lights, shimmering neon lights. And at the fall of night, this city's made of light. Así son irlandeses y están de gira y tocan el viernes y el sábado en Dublín, no, en Turín. Así que eso, pues no sé dónde están y no sé qué más decir. ¿Quién está hablando? ¿Qué vuelven? Adiós. ¿Qué pasa aquí? Son las 8:55 y todavía queda programa. Oh, hombre, claro. No nos hemos ido todavía. Claro, y por fin no. Empiezan a llegar noticias de Turín. A ver, esas noticias. Ensayos todavía en progreso, ya sabemos que están todavía. Zuropa, la La ESA de Europa. ¿La ESA? La ESA. La ESA que está en Street, Every Breaking Wave varias veces, Several Times, o sea, muchas veces. Y que siguen ensayando. O sea, Every Breaking Wave, qué raro. Van a tocar Every Breaking Wave. ¿Será Full Band? ¿Full Band? Pero puede ser Full Band. Podría ser una de las sorpresas, ¿no? Que dieran en Turín, ¿no? Bueno, antes de despedirnos, bueno, si queréis comentar alguna cosa acerca de Neon Lights, ¿qué os parece el tema? ¿Lo recordáis de la época? Bueno, fue una canción... Es flojilla, ¿no? No, muy chula, muy chula. Muy chula. De hecho, en el artículo que ha preparado Rodrigo para la web, también está la versión en directo que hacen ellos, o que hacían Kraftwerk. Y bueno, U2 le da su pincelada. Y bueno, fue una canción que salió en el, como ha comentado Rodrigo, en la época del Vértigo. Y, salía en el single de Vértigo. Y bueno, a mí personalmente me gustó la versión. Bueno, a mí me gusta, ¿no? Es una versión, pues eso, no es diferente. Le da su toque, ¿no? La voz de Bono es súper melancólica, ¿no? Súper melodiosa. De hecho, no sé si fue sé que fue un disco de Kraftwerk, el primero que le regaló a Ali. Y bueno, no sé si esta canción estaba exactamente en ella. Ya, también ya no. Y bueno, antes de despedirnos, comentaros que, bueno, ya habréis visto en la página web, en las redes sociales, el nuevo logotipo que bueno, diseña María José. Y bueno, pues... Está causando furor, ¿eh? Sí, está muy chulo, muy chulo. Es la adaptación un poco del logotipo de los Ramones. Pero a Low 2, ¿no? Este álbum está en parte dedicado a los Ramones. Una canción directamente va a Johnny Ramone, como de Miracle, y bueno, muy marcado, ¿no? Ha acentuado esos inicios de U2 con los Ramones. Y bueno, lo que hemos hecho en U2 Valencia es sustituir los nombres de los componentes, ¿no? de los Ramones. Manteniendo el orden, donde estaba el cantante Joe, pues, Bono, Johnny, pues, o sea, Johnny Edge. En fin, y luego pues incrustar nuestro logo y el... Con de fondo con el tatuaje, ¿no? De principal, del tatuaje de Larry, que lleva a Larry. Que es digamos la imagen, ¿no? De la gira de Innocent and Spirit. Y que bueno, esto va a ir en una camiseta que vamos a lanzar próximamente para los conciertos de Barcelona. Y que bueno, supongo que la semana que viene ya estará disponible para quien la quiera tener. Y que bueno, pues tener un recuerdo de los shows de Barcelona. Más que nada, el recuerdo, ¿no? Del paso de U2 por España. Sí, sí, todas las giras hacemos un recuerdo. Y bueno, pues tendremos camiseta al estilo de los Ramones. Así que os parece, pues... Muy bien, gracias Alter Ego por estar aquí. Por salvarnos, ¿no? Esos minutos. Sí, por avisarnos de que... Y estábamos ya bajando. Que han quedado, desde luego. Últimas noticias de Turín. U2. Están ensayando. El fax ha llegado. Esto parece... Ha llegado el fax. La Liga Nacional de Fútbol Profesional. Oscar no quiere saber lo que están ensayando. Sí, sí, sí, dilo. Ballet de Blue Sky y October. October. Muy bien. Bueno, en fin, no es ninguna novedad importante. October ha sonado solo... Cinco. Aquí lo importante es si ha entrado el email a tiempo de dejadme un momento. De Vértigo Radio a Bono, antes de las 12 de la noche le llegará el email con la letra de Acrobat para que se acuerde. Para Torino, hay que dar la duda. ¿Le pusiste la arroba? Nosotros lo hemos enviado a las 8:30 de la noche. Atentos a las redes sociales, pues intentaremos transmitir todo lo que se pueda vía Periscope, vía Twitter. Bueno, los que seguís U2 Valencia, pues ya lo tenéis. Y Vértigo Radio, sabéis que ahí estaremos. Bueno, pues esto y mucho más la semana que viene en Vértigo Radio y a todas horas en las redes sociales. Disfrutar. Chao. Adiós. Chao. Everybody having a good time. Except you. You're still talking.